para pararme. Es normal que salte por no querer andar en este mundo infame, no tocar el mismo suelo que buscan vese bastantes, por denunciar los abusos de una manera constante. Sé que hay muchos que intentan eliminarme, no les conviene, sé que te retuercen las entrañas hasta llegar al cerebro y descubrir al que te engaña. Hoy me veo tratado como un vulgar ladrón, denunciado ante el juzgado número 8 de instrucción, con la excusa de que un ciudadano sintió la alusión a la acción de la inspiración en una canción, sin hallar el motivo, la razón que reconozca encontrarme ante el juzgado más destacado en Mallorca por una canción que ni amenaza ni nombra más que a la generalización, a la paradoja con opción a la encarcelación de mi persona. Denuncias por vejación e injurias que no razonan, por vetar la libertad de expresión de mi obra e intentar calumniar y ensuciar mi trayectoria. No lo lograrán, no conseguirán que calle sin más abogado que la verdad que llevo delante. Escúchame, yo solo vivo por cantarte todas esas letras protesta con que intentan lucrarse buscando multarme, y he aquí el problema, que antes de pagar o disculparme me veis entre rejas. Denuncia este abuso si estás de mi lado por los que intentan monetizar mi puto fracaso. Yo solo soy uno más, un chaval honrado que estudia y trabaja sobre este mundo ajado, sin más posesión que una pasión que me hace temblar, pues lo real en esta vida no se puede comprar, sin más que pan y arroz y un cuaderno para tirar. Es una vida sencilla pero un orgullo ejemplar, hazlo aunque no me tengas ninguna estima, por los que no hacen pasar por el juzgado a la infanta Cristina, porque esto solo puede ser el comienzo para que la gente abuse sin fin ni conocimiento, porque no quiero perder más mi tiempo con los que están en mi contra, solo con la gente que quiero. Del resto echo los huesos al pueblo, no tengo nada malo que esconder en este baremo. Seguiré escribiendo sobre sátiras que no merezco ante el espejo de mentiras que a medias voy descubriendo, aborreciendo a todo aquel que busca el mal ajeno, excusa de lo que no pudieron, no supieron. Dime qué vas a hacer para pararme, sabes que si me arrancaras las manos escribiría con mi sangre. El poder de la palabra es inalcanzable, nadie podrá silenciarme, no va a silenciarme nadie. Seguiré gritando mientras alguien maltrate a alguien, mientras la grandeza de la vida se atreva a retarme, desgañitarme en tarimas con mina a reventarme. Mátame para pararme, nadie va a poder pararme.